Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Qué alegría estar nuevamente con ustedes y pues como cada mañana les ofrecemos buena música, notas referentes a salud, a turismo, patrimonio, a todo aquello que tiene que ver con nuestra cotidianidad, pero también y fundamentalmente con nuestra identidad. Bienvenido, gracias Andrés Viracocha. Miren ustedes, pues para el día de hoy hemos hablado con el maestro Mario Godoy, esperamos que de un momento a otro ya esté con nosotros, igualmente con el maestro cubano Gerardo Fernández García, quien como ustedes saben, les hemos contado desde este espacio, pues con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha presentado con mucho éxito su libro de dramaturgia y habrá un segundo volumen, pero además de eso, el maestro Gerardo Fernández dictará un taller y hay que decir con todas las letras, cada vez que el maestro Fernández anuncia un taller, los cupos resultan muy pocos para todos los chicos, las chicas que quieren seguir estos talleres de dramaturgia. Bueno, con él conversaremos en un momento más entonces y tenemos una agenda bastante nutrida para el día de hoy. Miren ustedes, solamente como un anticipo a lo que luego conversaremos. Tiempos de Magdalena, pues ya está realmente a las puertas. Del primero al 20 de octubre se está realizando este encuentro, como sabemos, con el esfuerzo, con el profesionalismo de la Fundación Mandrágora, dirigida desde siempre por la actriz ecuatoriana guayaquileña Susana Nicolalde. Tiempos de Mujer, así comenzó, es decir, así sigue, pero para este año, pues, con esta especificación, ¿no? Tiempos de Magdalena. Entonces, una década de encuentros con la vida y con el arte. Este sería el 11º Encuentro Internacional de Mujeres en Escena. Perú, Colombia, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza, Argentina, Dinamarca, España, México y Ecuador estarán acá, pues, en nuestro país, llegando de a poco y muchos de ellos, la mayoría, ya están acá en Ecuador. Entonces, como ustedes entenderán, es un esfuerzo mayúsculo el que se realiza para cumplir con tiempos de mujer, en este caso, tiempos de Magdalena. Pues, quiero... la inauguración fue el día miércoles 1 de octubre, ¿no? Y lo dijimos ya. Ahora ahora es martes 7 de octubre. Entonces nosotros queremos compartir con ustedes precisamente más de estas actividades de tiempos de Magdalena y para el día martes 7 de octubre, es decir, para hoy, la Sala Mariana de Jesús, con Apuntes sobre la Frontera, Violeta Luna, México, a las 19:30. Apuntes sobre la Frontera, amigas, amigos, es una suerte de collage, un montaje de acciones de las partes 1 y 2 del proyecto Tríptico de la Frontera de Colectivo de Artistas Latinos Secos y Mojados, con base en San Francisco, California. Inspirada en el complejo tema de la migración y el desplazamiento masivo de personas. Apuntes, entonces, presenta a una mujer migrante que deja su país de origen en busca de mejores condiciones de vida. En su nuevo país, entre comillas, su cuerpo se tornará vulnerable, marginado, invisible. expuesto al abuso, a las detenciones y deportaciones. También quizás, si tiene suerte, a reimaginarse y reconstruirse desde la solidaridad y la resistencia. Bien, martes 7 de octubre, Sala Mariana de Jesús, apunte sobre la frontera. Más tarde seguimos dándoles datos, por ejemplo, sobre la sala 010, Cordeles del Tiempo, Mandrágora, representa Susana Nicolalde a Ecuador. Buenos días, amigas, amigos. Nosotros iniciamos de esta manera, juntémonos en la casa. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, no más palabras. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy, tiempo de recordar aquellas melodías de los años 60, los años 70 que tanto nos gustan y también pues nos han acompañado tantas y tantas décadas. El señor Leonardo Fabio, ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plaza. Ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo no puedo olvidarla. De la mañana con 10 minutos, hora de Ecuador. Y bueno, estamos realmente a puertas de entrar en un feriado que nos va a permitir a lo mejor hacer unas caminatas, ir de excursión o simplemente hacer un poco de turismo tanto dentro de nuestra ciudad como fuera de ella. Dentro de nuestro patrimonio, amigas, amigos, igualmente tenemos nuestro patrimonio natural, nuestros paisajes, tenemos realmente nuestra comida. Y cuando hablamos de turismo, y hoy más que nunca se habla de una nueva matriz productiva, el turismo entra en estas, en esta área. Y pues creemos que del turismo realmente no creemos. Es decir, los hechos dicen que del turismo realmente podemos sacar un muy buen dinero, dicho en sencillo, ¿no? Entonces, pues el turismo abarca una serie de aristas, y les decía yo, a lo mejor este próximo fin de semana es un buen momento para hacer un poco de turismo. Y miren, ¿qué es ser un buen turista? Y ustedes dirán, bueno, llevar bastante dinero y de pronto comprar todo lo que vemos y comer todo lo que alcancemos. Bueno, no es por ahí solamente, ¿no? Es decir, qué bueno es que también podamos contribuir a estos negocios de artesanías, a estos negocios de plantas, a estos negocios de arte inclusive, pero también, más que nada, el ser un buen turista es realmente tener una buena actitud, tener otro tipo de actitud. Entonces, ¿cuál sería un objetivo general, ¿no? Mejorar, implementar la idea de un buen turista dentro de cada uno de nosotros que somos ecuatorianos, no importa de dónde vengamos, no importa dónde estemos, pero representamos, somos Ecuador, por lo tanto, es nuestra buena actitud la que va a ser una carta de presentación para el turista que viene de fuera, e inclusive para los turistas que vienen de provincia en provincia, ¿no? Entonces, esto es una manera realmente de lograr una visita más placentera, no importa el lugar que vayamos. Pero la actitud, amigas, amigos, es fundamental. Ahora, para ser un buen turista, identificar cuáles son los estándares más altos de turistas para lograr a través de ellos mejorar nuestro turismo nacional. Mejorar la visita de los turistas a los destinos turísticos también. Es decir, evaluar el interés de cada turista que viene de fuera y nosotros, como anfitriones, procurar que ese turista se sienta feliz donde le llevemos porque fue el sitio propicio, el sitio más educado y más adecuado para su interés, y procurar que se sienta tan bien que quiera volver pronto, ¿no? Entonces, amigas, amigos, pues el turismo es una actividad cuyo protagonista en todas sus áreas es el hombre, ¿no? Ese es el ser humano. Por lo que entonces también es un campo en el que el ser humano puede desarrollarse a nivel personal. El turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual, de su cotidianidad, a otro punto geográfico, no importa dónde. Simplemente es diferente a su domicilio. Sale de su domicilio y además de estar ausente de su lugar de residencia habitual, pues está en búsqueda de otros parajes, de otras experiencias, de otra comida, de otra bebida. Amigas, amigos, nosotros les invitamos a que seamos los mejores anfitriones, porque así como nosotros decimos, vamos a salir este fin de semana, nosotros migramos a otras provincias y aquellos de otras provincias migran, vienen acá a nuestra ciudad a pasar en estos feriados. Entonces, por favor, seamos corteses, seamos comedidos, educados con quienes nos visitan. Recordemos que esta es una muy buena fuente de ingresos para quienes pues tienen sus almacenes, tienen sus restaurantes, tienen sus cerámicas, tienen sus puestos informales, en fin. De nuestra atención depende si es que el turista o la turista que vino regresa o no regresa a nuestra ciudad. Así es que ahora pues ya se acerca y es una muy buena oportunidad este feriado de portarnos a la altura con nuestros visitantes. 9:16 a.m, amigas, amigos. Vamos con más música, Andrés. Y pues otro de los grandes de aquella época, Se trata de don Leodan. Leopoldo, ¿no? Es su nombre real. Su nombre artístico, Leo. Leodan. Decí por qué no querés. Despiertes casándote ya conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido. Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué. Toda mi vida y mi cariño dormido, para que no lo despiertes casándote ya conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. Si vos me quisieras tanto como yo te estoy queriendo, seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué. Te he dado, quedaron ya en el olvido. Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo. Decir por qué no quieres, decir por qué no quieres, decir por qué no quieres. 9:17 a.m. Y bueno, habíamos anunciado la presencia del maestro Mario Godoy y ya está con nosotros. Vamos a conversar con él precisamente de una... Bueno, yo quisiera realmente conversar de muchísimas cosas contigo, Mario. Bienvenido, buenos días. Hola, amigos de Radio Casa de la Cultura. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes conocen, Mario Godoy, pues, tiene una historia extensísima dentro de la investigación, dentro de la creación, de la composición, de la interpretación. Además, pues, con una herencia musical que viene de familia, ¿no? Es una familia de músicos investigadores. Y lo bueno de todo esto es que con muy buena madera, ¿no? Con muy buena factura. Mario, tú estás, antes de llegar a la producción de este último disco de Pasillos, homenaje al pasillo ecuatoriano, que pues se difundió, realmente a nivel nacional, qué importante es eso. Precisamente el primero de octubre. Yo quisiera que nos cuentes algunas cosas. Tú, pues, has trabajado mucho en el ámbito de la investigación y dentro de eso conozco que buscando archivos encontraste en la arquidiócesis de Ibarra, ¿no? Algunas piezas, entiendo que... 42 piezas, ¿sí? Así es. Y entonces, miren, esto es un aporte inmenso, porque normalmente hablamos de que no tenemos registros de nuestra música, ¿no es cierto?, de nuestra música. Entonces, obras quiteñas coloniales, digamos así. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, cómo llegas a hacer este encuentro. ¿Buscabas eso exactamente o qué pasaba? Pertenezco a una familia de músicos. Desde el año 77 me he dedicado a la investigación, con pasión, diría yo, porque esa es la única dosis o fórmula para mantenerse, no sin apoyos estatales o cosas por el estilo. En el año 90 Tuve la oportunidad de vincularme, incluso de ser nominado director del Diccionario de la Música Española e Iberoamericana luego de la enfermedad del maestro Guevara. Entonces eso me abrió otras posibilidades de contacto con musicólogos de otros países. Y concretamente en el año 94 conocí al maestro, al famoso musicólogo norteamericano Robert Stevenson, quien en los años 60 había revisado, había trabajado en Quito en los archivos, concretamente de la catedral. Entonces yo prácticamente me pegué a él en esa invitación que tuve a Madrid y le preguntaba sobre su experiencia concretamente en la ciudad de Quito. Y él en algún momento me dijo: Mario, lo que tú tienes que hacer es buscar más bien en provincias. En la Catedral de Quito hay partituras, pero son las conocidas de los compositores europeos, de Francisco Guerrero, Tomás Luis de Vitoria y otros. Entonces, con esa guía de alguien que ya había estado revisando archivos, opté por ir a provincias. En mi provincia estaba cerrado todo, o en inventarios, o descuidados, etcétera, etcétera. En Ibarra tuve la suerte de que el obispo de aquel entonces me permitió revisar los archivos y por ahí estaba un gajo de partituras manuscritas con grafía antigua. Son obras corales, algunas de ellas de 8, 10, 12 a 12 voces. Ahora, ¿dónde está la importancia de este aporte, de este descubrimiento? Pues Ecuador estaba ausente a nivel mundial en eventos musicológicos, en festivales de música del pasado y de América. No tenía repertorios que presentar, no había nada que presentar. Entonces fue, pues no diría el azar, sino esa constante búsqueda, y reitero, con esa guía del maestro Stevenson, que me llevó a encontrar este gajo de documentos. Ahora Ecuador pues tiene ya una música que representa o que está tan a la par, como decía Hernán Rodríguez Castelo. ¿Cómo es posible que Quito, habiendo sido una ciudad con tan esplendor en la época colonial, y prueba de ello son sus templos, prueba de ello es la arquitectura de esos templos, la pintura quiteña, la escultura quiteña, la escuela quiteña que normalmente conocemos, pero ¿dónde está la música? No había una música acorde a ese esplendor, acorde a esa magnificencia que sí lo hubo en la época colonial. Entonces, pues tuve la fortuna de encontrar estos documentos, se han difundido ya, se han grabado en Suiza hace unos 2 años, y ahora eso ya es parte de nuestro patrimonio. Mario, tengo entendido que cuando se hace el reestreno de estas obras, cuyas partituras tú descubres, pues ya se interpreta con instrumentos como el sacabuche, la chirimía, pero que son instrumentos del pasado, claro, de la época, ¿cierto? Colonial, claro. Así es, o sea, hay instrumentos que ahora ya los conocemos pero innovados. Por ejemplo, el sacabuche es el antecesor del trombón, ¿no? La chirimía también es una antecesora del oboe. O en Quito se tocaba una variedad de flautas. Entonces, por ejemplo, estuvo también en Quito un grupo de músicos jóvenes, estudiantes de la Universidad de Connecticut, quienes estrenaron 4 de estos villancicos con un grupo coral e instrumental que recrearon con antiguos instrumentos la música que se interpretaba en la ciudad de Quito en la época colonial. Ahora, lo importante de aquello es de que, por ejemplo, se encontró en este gajo de manuscritos partituras de Gonzalo Pillajo, un cacique músico indígena. Entonces es increíble ese aporte también de los indígenas. Si bien es cierto, debo destacar que la estilística de la música es completamente europea, española, al menos en las obras que hemos encontrado. Pero reitero, son obras corales de gran factura, que demuestra pues la calidad de nuestros compositores. También hay, por ejemplo, unas obras de Josep Ortuño. Los Ortuño fueron una dinastía, un clan de músicos de quiteños, y tenemos en este caso pues obras ya de uno de ellos, de Josep Ortuño, y otras de compositores españoles que fueron grandes maestros de capillas en la Catedral de Quito, Manuel Blasco y otros. Hay un proyecto que tiene que ver con Norteamérica, con Estados Unidos, y es el Intake o Intake, como se dice. Ah, sí, sí. Tengo entendido que una sobrina tuya mía, sí, está también dentro de este proyecto. Sí, nosotros hace meses tuvimos la oportunidad de compartir con el embajador de Estados Unidos, con Angie, acá en nuestro programa. Y la verdad es que cada vez se abren más las puertas, Mario, para que nuestra música sea conocida realmente y en otras latitudes, ¿no? Lo curioso es de que justo a través de mi sobrina, que estudió, se graduó en la Universidad de Connecticut, fue posible la venida de estos estudiantes que se estrenen estas obras en Connecticut primero y luego aquí en Quito. La pena es de que las partituras todavía no han sido publicadas. Entonces he tratado de que el Ministerio de Cultura o algunas de esas instituciones las publiquen, pero realmente no les interesa. Para ellos, dentro del aspecto político, eso no les da bonos publicar música de la colonia. Me duele decirlo eso, pero hasta la fecha eso es verdad. Pero es curioso porque la verdad es que el actual gobierno, las actuales autoridades del ministerio y todo, más bien, los pronunciamientos que se han hecho han sido a favor de defender, si cabe el término, nuestra identidad, ¿no? De mantenerla, de ponerla en alto. Entonces, sí, lo que pasa es que ahora hay, por ejemplo, el asunto de fondos concursables, y sin tomar en cuenta la valía de este asunto, ¿no? Algún burócrata simplemente dio un informe diciendo que está bien este asunto, que lo envíen a fondos concursables. Entonces ahí es el problema. O sea, no entendieron que incluso el tipo de caligrafía es otro, que se necesita de expertos, que sostiene unos costos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad, me duele decirlo, pero al menos hasta el momento ese ha sido todo el vía crucis que ha pasado al respecto. Más bien en el extranjero, reitero, ha habido otra apertura, una valía y un reconocimiento sobre esto. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros el maestro Mario Godoy Aguirre. Habíamos dicho ya, pues, él es riobambeño con una trayectoria realmente impecable dentro de la música, la investigación, la composición y la interpretación, ¿no? Y además viene de una familia de músicos desde siempre, digo yo, en Riobamba, pues, connotadísimos, y en el Ecuador entero, somos cinco, ¿no? Al menos soy de la quinta generación, y somos 10 hermanos. 5 son músicos y los otros 5 aplauden. El que no canta aplaude, el que no aplaude baila. Mario, pues ahora que hablábamos de qué difícil es realmente poner estos trabajos, publicarlos, ¿no? Y difundirlos. Hay que decir, amigas y amigos, realmente son trabajos que requieren de muchísimo tiempo, disciplina, un rigor realmente en la investigación. En este caso, por ejemplo, encontramos las partituras, hay alguna escritura, pero inclusive hay que transcribirlo. Es decir, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, como ya lo habíamos dicho. Entonces, sí amerita otra atención, ¿no?, a este tipo de investigaciones, que son parte de nuestro patrimonio. Así es. Que son parte de nuestro patrimonio y sin duda alguna, Mario, con mucha esperanza, ya yo sí, creo no, que no ya mismo te llaman y te dicen, momento, vamos a publicar, así es, ¿no? No soy pesimista, al menos ya digo, curiosamente por otros lados, a nivel ya fonográfico, incluso se está circulando a nivel mundial un fonograma con música quiteña de la época colonial. Entonces, claro, hay miopía, ignorancia de algunos burócratas que no entienden el asunto, ¿no? Pero bueno, yo no me a Milano ante ellos, sigo adelante con esperanza, con alegría, con pasión, como dije al inicio, ¿no? Claro que sí. Ahora, pues, hay una última producción tuya, y es este disco al que hacíamos referencia a un inicio, Homenaje al Pasillo Ecuatoriano. Me alegró mucho mirar que no están los pasillos de siempre. Sí, ¿no? Sí. De eso se trata también. Claro, o sea, siempre hablamos que ¿dónde están los nuevos pasillos? ¿Dónde están las nuevas propuestas? Vi hace un par de años que incluso la Casa de la Cultura publicó 2 tomos grandes de un doctor Ojeda, en el que él ya el pasillo le daba por muerto hace 30 años. Desde luego, con todo el respeto, yo discrepo de esa posición y al menos estoy demostrando que eso no es verdad. Hay nuevos pasillos, hay nuevos aportes. Concretamente, también debo recalcar un pequeño dato. En el año 93 yo era funcionario de la Subsecretaría de Cultura y en calidad pues de ello propuse que sea el 1 de octubre nominado Día del Pasillo, entonces hubo la suficiente sensibilidad, incluso hicieron cálculos políticos la entonces subsecretaria de Cultura, doña Rosalía Arteaga. Eso pudo salir tranquilo con un acuerdo ministerial, pero hubo, no, mejor que firme el presidente. Entonces en aquel entonces era Sixto Durán Ballén, ustedes conocen él, pues un respetable melómano, pero de la música académica. Así y es. Pero políticamente pues les interesaba el impacto a ellos, y firmó el presidente y salió con un decreto ejecutivo, pero la idea fue mía, y yo ya desde el año 80, recuerdo, envié a diario El Universo con esta idea, con esta sugerencia, que se concretó en el año 93. Han pasado 21 años y qué bueno, estuve en el último Festival del Pasillo aquí en la Casa de la Cultura y me di cuenta cómo el público quiteño gozó, disfrutó, aplaudió, cantó nuestros pasillos, y de distintas edades, jóvenes, gente madura, gente de la tercera edad. Entonces podríamos decir que el género musical pasillo es un género musical vigente, es un género musical que une, que representa a los ecuatorianos, y está vivo, pero ahora la responsabilidad de los compositores es brindar nuevos aportes. En este pasillo concretamente a mí me sacamos con 21 pasillos, porque también les menciono esto, hace 21 años fue esta declaratoria del Día del Pasillo. De esos 21 pasillos me corresponde a mí la difícil tarea, pues, ¿no?, de ser compositor de 8 temas, 6 letra y música, y 2 soy el autor. Y mi hermano Paco también puso su dosis, él tiene ahí 3 pasillos. Entonces diríamos, por lo menos hay 11 pasillos de los Godoy, aporte nuestro, familiar. Uno de esos pasillos es interpretado por el grupo Quimera. Otro pasillo está interpretado por 2 músicos cubanos, entre ellos está en el piano Chuchito Valdés. Entonces eso le da otro color, le da también pues otras boconadas de aire, y reitero, yo personalmente creo, o hemos demostrado, que el pasillo está vigente. Sí, comparto contigo, Mario, y por otro lado, pues en este mismo espacio yo me he permitido decir, ya debemos como que olvidarnos, con todo el respeto a quien cree lo diferente, ¿no? Pero esto de rescatemos al pasillo, ya nadie canta pasillos, no. No es verdad. No, es verdad. Los jóvenes, yo creo que más que nunca hoy cantan pasillos. Y la memoria del pasillo, pues, se ha refrescado. Pero absolutamente, hay nuevos, claro, temas. Y una gran aceptación del público, por lo cual me permito incluso agradecer, claro, con un cierto temor, y luego asimismo el diario El Comercio y su equipo de selección de temas, pues, como eran jóvenes, ellos no tenían mayor experiencia de pasillos, pero se dieron cuenta que se rebasó todas las expectativas, ya a las 10 de la mañana no había discos en el país, ¿no?, en varios de los puestos, lo cual nos da ánimo. No es asunto de jactarnos, sino más bien eso nos obliga a nuevas propuestas, nos obliga a seguir adelante con alegría, ¿no?, y con también respeto al público. Mario, ¿tú crees que después, bueno, yo sé que vas a viajar en ya una un semana, poco cercano, ¿no? ¿Ya? Cuando tú regreses, desde hoy te invito para que sigamos conversando, claro, del pasillo, seguro, ¿te parece? Seguro, segurísimo. Encantado. Yo te agradezco enormemente tu presencia. Sé que tienes ahora una agenda apretada, estás igual ya en un momento más de viaje, pero pues concluyamos esta entrevista. Sugiéreme un... El segundo tema. Para el segundo tema. Que retorno es un tema que lo interprete el grupo Quimera con arreglos del maestro Julio Bueno. Esta es una producción última del maestro Mario Godoy, Pasillos Ecuatorianos. Y solo hay lluvia.

18 horas en las oficinas de la Bienal o a sus respectivos coordinadores a nivel nacional e internacional. Asiste al veredicto y premiación de los ganadores de la confrontación en sus distintas categorías. Miércoles 19 de noviembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Para mayor información visita nuestro portal web www.beacu-cae.es. Fin de espacio de cuñas promocionales. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar. Todo gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, oh, oh, oh, oh. Hoy hace cantar, ja, ja, ja, ja, a mi corazón, oh, oh, oh, oh. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, oh, oh, oh, oh. Hoy vuelvo a cantar. Enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. Escuchando, juntémonos en la casa. Claro que sí, seguimos aquí, juntémonos en la casa. Es la invitación que nosotros hacemos mañana, amigas, amigos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. Y por supuesto, nuestra invitación para que usted, señora, para que usted, señor, sea parte de nuestras actividades, de nuestro desarrollo artístico, cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana con puertas abiertas para todas y para todos. Así es que, simplemente, bienvenidos. Donde usted vaya, aquí en la Casa de la Cultura, será recibido con cortesía, con afecto, con respeto. Tenga por seguro eso. Debo dar la bienvenida al maestro Gerardo Fernández. Él ha estado con nosotros ya en nuestro programa. Recuerden ustedes, pues, Gerardo... es el autor de este último libro, ¿no?, de dramaturgia. Estamos ya a la expectativa también por el segundo tomo. Y pues realmente, maestro Fernández, muy creativo, un hombre muy creativo, muy enamorado de lo suyo. Y bueno, sabemos que él vino a nuestro país hace muchos años, tal es el caso que creadores jóvenes, cineastas como Camilo Lusuriaga, como Pocho Álvarez, ahora sí. Sé que también Oderay Game, que por cierto ya voy a hacer una mención para ella y mandarle un abrazo enorme por su último triunfo, ¿cierto? De mi parte también. Claro que sí. Entonces, Gerardo, buenos días. Siempre bienvenido a buenos días. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, tenemos algunas cosas que quisiéramos que nos pongas al día. Entre ellas, pues, hay una convocatoria que se extiende hasta el 15 de noviembre para el concurso taller que inicia en enero, con becas para quienes ganen este concurso. Lo especial de esto, Gerardo, es que es de 8 a 15 años. Cuéntanos tú. Sí. Bueno, primero déjame decirte algo. Ya el segundo tomo salió. Ya salió ya el está, segundo ya está, tomo. Ya está. Eso está ya calientito. Está. Sí, sí, sí. Está aquí en la librería de la Casa de la Cultura y en la librería Papiro, que está en 6 de diciembre y República. A la venta para todos los que lo quieran adquirir. Bueno, te decías de la convocatoria. Sí, ese es un viejo sueño que yo tenía hace muchos años, que es trabajar para niños, porque siempre veía la dificultad y veo la dificultad que tiene mi especialidad para el aprendizaje. O sea, por lo regular, una persona que tiene ese gen de la creación literaria, cuando se inclina por la narrativa, es fácil, leyendo cuentos, leyendo novelas, darse cuenta, una persona que ya tiene, repito, esa vocación, darse cuenta cómo se puede hacer. Pero es que los guiones apenas se publica, apenas hay guiones publicados como para que circule de esa manera. Además, no hay la costumbre, no hay la tradición de leer guiones. Si ya para leer teatro es difícil, pues para leer guiones es más difícil, porque es más técnico, es más... Pero bueno, decía siempre, si a los niños se le da la técnica de la dramaturgia, o sea, lo que la dramaturgia plantea para el guión de cine o para el teatro, o para, pues ese niño va a pensar con los modos de la dramaturgia y no de la narrativa. Entonces, ese era mi afán siempre. ¿Qué pasa? Que con el volumen de producción que hay en mi país, es siempre más la demanda que la oferta de la posibilidad, o sea, ahí escasean los guionistas o los buenos guionistas. Entonces, cada vez que yo organizaba un taller, los que financiaba ese taller, que siempre eran las productoras, me decían, sí, eso está muy bien para después, pero yo lo que quiero es guionista, ya, yo lo que necesito es guionista. Lo entonces, consagrado, lo sí, comercial. Sí, rápido, sí, lo sí, más es inmediato, ¿no? Para que le resolvieran lo que tienen ellos en los espacios que cubrir. Y nunca pude organizar un taller para niños. Y entonces esa idea, con el entusiasmo de nuestro presidente Raúl Pérez, que tú lo conoces bien, cuando le planteé esa posibilidad, los ojos se le abrieron así enseguida y me dijo, vamos a hacer eso. Y entonces estamos organizando de pronto. ¿Cómo va a ser? Hay un concurso para niños de 8, y digo 8 años porque mi hijo empezó a escribir a los 8, o sea, ya me di cuenta que a los 8 tenían la posibilidad de esto. ¿Por qué? Porque ya escriben, o sea, ya saben escribir y leer, y entonces a esa edad pues ya es factible que haya niños de esa edad que tengan talento como para asimilar la nueva técnica que yo le voy a enseñar. Entonces, de 8 a 15 años, un concurso de composiciones literarias. Perdón, lo mismo puede ser un cuento que una composición que hayan hecho ellos en la escuela, donde se pueda ver que efectivamente no vienen para entretenerse, sino vienen sencillamente para adquirir esa nueva técnica. O sea, que son niños con posibilidades de escribir, porque yo no le enseño a escribir a nadie. Yo lo que le doy es una técnica para que eso que ya saben lo desarrolle en determinado medio como es el cine y la televisión. Entonces, primero, ya está abierto el concurso. Lo pueden enviar aquí a la Cinemateca de la Casa de la Cultura o a el correo siguiente, puntodegiro.cce@gmail.com. puntodegiro.cce, o sea, las siglas de la Casa de la Cultura, puntodegiro.cce@gmail.com. Enviarlo con, desde luego, con la ficha de el concursante, y esto se cierra el 15 de noviembre. Entonces habrá un periodo para analizar las obras que están concursando, y en los primeros días de enero, porque las clases empiezan el día 10 de enero, en los primeros días de enero se dará el resultado de quienes han sido los seleccionados. Esta beca va a ser por un año. ¿Un año? Un año, pero va a ser dos veces al mes, porque siempre hay que darle, son niños, tienen sus compromisos escolares, y entonces, por lo tanto, van a ser en la Cinemateca, en la Sala Auxiliar de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, dos sábados al mes, o sea, sábados alternos, un sábado sí, un sábado no, en la mañana, para poder trabajar con ellos, y siempre hay cosas que se le encarga y tienen que hacer en el interín de esa semana. Como tareas, ¿no? Como tareas, claro. Y por lo tanto hay que darle un tiempo prudencial. Y no va a ser incluso igual en el tiempo como los mayores, porque a los mayores los doy 4 horas de clase semanales. Aquí van a ser 2 horas nada más, porque siempre el niño, la atención, hay que tener en cuenta todas esas características infantiles. Claro que sí. Eso está abierto. Ya lo pueden enviar a la Casa de la Cultura a través de la Cinemateca o al correo que acabo de dar. Gerardo, por otro lado, yo sé que hay otra de tus ideas que son buenas y que han tenido también pues la aprobación del presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres. Ajá. Y es aquella que tiene que ver con un banco de guiones. Sí. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste primero que todo en tener un blog que se llama así, Banco de Guiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que brinda la posibilidad, porque mira, ¿qué sucede? Se está escribiendo mucho, ahora con el apoyo que se le está dando al cine y con el entusiasmo que han tenido los creadores para abordar, el renglón siempre, no solamente ecuatoriano, sino del mundo, el renglón más deficitario es el guión. Entonces, y ya yo ayer me hicieron otra entrevista y me preguntaba sobre cine ecuatoriano y decía que lo más valioso no solamente es el apoyo que financieramente se le está dando, el Estado le está dando para que el desarrollo del cine, sino es que hay conciencia, plena conciencia de que sin un buen guión no se puede hacer una buena película. Eso yo se lo he oído en entrevistas de cineastas consagrados de acá, que hablan del guión, hacen mucho hincapié en el guión, y eso me parece muy saludable. Entonces, ¿qué sucede? Pero eso pasa, se está haciendo, mis alumnos están haciendo, o sea, yo llevo ya 4 años en el país, y no solamente, muy bien lo que tú decías, de que desde el año 86 estoy viajando a Ecuador dando talleres, y tengo alumnos que son consagrados hoy del cine. Camilo Luzuriaga fue un alumno mío, Pocho Álvarez fue alumno mío, y así, y siguiente, trabajé con el difunto Jaime Cuesta, que lamentablemente lo perdimos, y por lo tanto se está haciendo y no se conoce. Por ejemplo, te digo que se está haciendo, y tengo el orgullo, perdóname la vanidad, de que en esta última convocatoria que hizo el Consejo Nacional de Cine para el apoyo financiero de los proyectos cinematográficos o de guión, tuve 18 alumnos preseleccionados. O sea, 18 de los preseleccionados fueron alumnos míos en distintas épocas, en distintos talleres que di. O sea, ya estoy viendo un resultado, y eso me entusiasma mucho. Entonces, pero yo decía, bueno, sí, pero los guiones que no son premiados, que no llegan al premio, ¿qué pasa con ellos? Entonces empecé a darle vuelta, a atar distintas ideas que yo he conocido en mi deambular de tantos años en esta especialidad, atar cabos sueltos, porque hay organismos que sí tienen, meten en su computadora la sinopsis, y entonces vienen los productores, y los productores dicen, bueno, yo quiero hacer, por ejemplo, en Cuba, Fresa y Chocolate salió así. El ICAI, o sea, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, lo tenía en la computadora, lo tenía ahí, y vinieron unos productores españoles y leyeron la sinopsis y dice, esa yo esa la quiero necesito, hacer, claro. Pero entonces yo lo pasé, en lugar de tenerlo en una computadora, tenerlo en un blog, o sea, hacerlo público, de manera de que cualquier productor del mundo, cualquier productor nacional o cualquier director que le interesen los temas, la sinopsis que están ahí con la seña de los guionistas, puedan hacer contacto con el guionista y eso se realice. Gerardo, y ahora que dices eso, usurpando un poco esa idea, ¿no? Qué maravilla fuera que esta iniciativa se toma igual para los libros, sí, ajá, para la literatura, ¿no? En general, es decir, sí, esta sinopsis, y ajá, pues hay un productor, hoy le vamos a imprimir su libro. Exactamente. Ha sido escogido por eso, es decir, realmente es un buen sistema. Esa es una idea que además a uno le encanta, cuando no se trata de que te vaya a hacer un plagio, no, sino al contrario, una reproducción claro de la idea. Sí, claro, por lo tanto, sí, está a la disposición de todo el mundo. Vamos a tener, ya el blog está diseñado, faltaba tener que me confeccionaran el correo directamente que va a tener el blog, y tan pronto tenemos. Ahora, el día 20 hay una rueda de prensa para con Raúl, con nuestro presidente, para dar a conocer esta convocatoria. Se va a convocar a la prensa en sentido general aquí en la Cinemateca, y se va a dar toda la información habida y por haber para estos dos proyectos. Qué interesante. Amigas, amigos, miren ustedes, es el trabajo desde Cinemateca, es el trabajo personal, individual también del maestro Gerardo Fernández, con el apoyo, con el auspicio de la Casa de la Cultura, la venia de su presidente, ¿no? Raúl Eso hay que resaltarlo. Porque pues ustedes saben que cuando no hay voluntad, no hay voluntad política, no pasa mucho, no pasa nada. Exactamente. Así es que qué bueno que las cosas vayan caminando. Sí. Siempre tener noticias frescas, nuevas, nos entusiasma. Sí. Bueno, tengo otra que si me dejas divulgar. Con mucho gusto. Bueno, yo creo que en otras ocasiones te he contado que yo tengo un guión sobre los últimos días de Alfaro. Sí, entonces eso surgió porque un día estaba yo en una otra emisora para una entrevista y me dieron un tabloide para que yo me entretuviera mientras llegaba mi turno. Y yo vi ahí una reseña sobre los últimos días de Alfaro. Y yo vi ahí la estructura. Yo dije, aquí hay una película. Y fui, en aquel momento era Serrano, el director de el Consejo Nacional de Cinematografía, se lo conté y me dijo, ¿tú lo harías? Y le digo, claro, por eso te lo estoy diciendo. E hice un guión. Hice un guión que me resultó una producción demasiado cara para asumirlo, y eso ha tenido un contratiempo para poderla realizar. Pero, ¿qué sucede? Que trabajando ahora con un amigo que estoy trabajando en la estructura de su guión, él me da un contacto, o me dice que está en contacto con una productora mexicana, y le habla de mí a la productora. Entonces, un buen día recibe un correo de que están interesados en mi trabajo, esa productora mexicana, y qué yo tengo, qué estoy haciendo. Y me acordé del guión de Alfaro, de la muerte de Alfaro, y le dije eso, y se maravillaron. Entonces, en México tiene algo que nosotros acá en Ecuador deberíamos copiar, que es que, bueno, yo creo que en un momento determinado eso existió en el país, pero no sé por qué dejó de existir, esa información tengo, que en México hay una ley que al sector privado que contribuye a la cultura le rebaja los impuestos, y entonces hay una propensión a ayudar en México, a ayudar a la cultura en eso. Y hay, esta señora se ocupa de buscar financiamiento para los buenos proyectos que haya, de buenos guiones para películas, y entonces ella me explicó eso y me dijo, yo estoy en disposición de buscar el presupuesto que haga falta para hacer esa película. ¿Qué aportan ustedes? Entonces ya ahora el jueves tengo una entrevista con Juan Martín para explicarle bien este proyecto. Yo sí tengo, de parte del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, tengo una carta donde ellos se comprometen a cualquier cosa que sea de Eloy Alfaro, ellos participan. Entonces, con esas tres partes que van a pueden trabajar en la coproducción, yo creo que esta vez sí vamos a poder hacer esa gran película que le debemos a la figura de Eloy Alfaro. Claro que entonces, sí. Entonces, eso espero. Gerardo, felicitaciones siempre, como te decía, es pues muy, muy grato escucharte. Gracias. Y saber que se sigue el camino, ¿cierto? Sí. Yo quiero compartir contigo una muy buena noticia también, mira, ajá, estamos, y te va a encantar porque estamos en la misma línea. El ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Borja Ceballos, expresó su felicitación, mira tú, les felicitó a Fernando Mieles, a Oderay Game, pues él director, ella productora de la película ecuatoriana Prometeo Deportados. Los dos amigos míos. Ya, mira tú. Entonces, hace mucho. Fíjate, esta película ganó como mejor película extranjera en el Festival Gallo de Oro y Mil Flores, realizado en Lanzhou, en la China. Y claro, en el mismo orden de cosas, el ministro de Cultura

así. La tarada dice que no tiene novio y detrás la puerta tiene a San Antonio. La tarada, sí, la tarada, no, la tarada, niña, que lo mando yo. Cinco minutos, amigas, amigos. El libro Sixto Durán Ballén, planificador, urbanista y arquitecto, pionero de la arquitectura de Ecuador, pues fue presentado ante la sociedad quiteña en el auditorio de la UDLA. La noche del 2 de octubre pasado, la UDLA fue el escenario para la presentación del libro del expresidente de la República, arquitecto Sixto Durán Ballén, donde se relata los pasajes de su vida como planificador, urbanista y arquitecto, sin dejar de lado momentos claves en su vida al servicio público en cada uno de los cargos que ejerció durante su larga trayectoria política. Sixto Durán Ballén, en esta ocasión, y después de ser reconocido, amigas, amigos, como planificador, urbanista y arquitecto, presenta entonces este libro. Y, en el libro se pueden encontrar imágenes de las construcciones monumentales propuestas por el exalcalde de Quito y las construcciones urbanísticas implementadas para que la capital siga su desarrollo como una metrópoli urbana. En este evento estuvo presente también el rector de la Universidad de las Américas, quien en su intervención destacó la trayectoria del expresidente Sixto Durán Ballén, su importancia en el desarrollo arquitectónico del país, su aporte como docente y su humanidad por servir al pueblo ecuatoriano. Y también acompañó con su presencia, con sus palabras, el director de trama, Rómulo Moya, quien brevemente explicó cómo está ordenado el texto, desde su prólogo hasta el epílogo de este libro de más de 400 páginas. Además, brindó también su agradecimiento a la UDLA por el aporte para sacar adelante esta obra que encierra un legado en la arquitectura ecuatoriana. El autor del libro, el arquitecto Sixto Durán Ballén, recalcó que este libro no es una obra bibliográfica, sino que se enfoca en su aporte a la arquitectura, a la planificación y al urbanismo implementado en el país desde la década de los 40. Lanzamiento, presentación del libro de Sixto Durán Ballén. 10:08 a.m. Amigas, amigos, vamos con más música y al volver vamos a contarles a ustedes sobre este tema que nos ocupa, nos preocupa permanentemente, nuestra salud. Y ahora vamos a hablar sobre un estudio reciente a gran escala que parece indicar que tomar suplementos dietéticos, multivitaminas, a lo mejor no es tan bueno para nuestra salud. Pero vamos luego a compartir con ustedes este informe. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar.

sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano. Mi primer amor. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Lo ofrecido es deuda, decimos, ¿cierto? Bueno, con el título de un negocio multimillonario, desde Salud y Vida, queremos compartir con ustedes esta nota. Un estudio reciente a gran escala parece indicar que tomar suplementos dietéticos y multivitaminas presta en realidad pocos beneficios a la salud y en algunos casos podría resultar hasta nocivo, específicamente en el caso de las mujeres de edad madura. Otras investigaciones también han asociado ciertas vitaminas y suplementos como la vitamina E con un aumento en el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero antes de tirar tus vitaminas a la basura, lee este artículo y descubre, nos dicen, si realmente vale la pena que tomemos suplementos dietéticos. ¿Qué dice usted? ¿Tiene guardaditas vitaminas, suplementos dietéticos? Bueno, las vitaminas y los minerales son importantes para mantenernos saludables. Cada uno cumple una función determinada en el organismo. Cuando nos faltan, notamos sus efectos, como por ejemplo el debilitamiento, la osteoporosis, es el debilitamiento de los huesos por deficiencia de calcio. Una dieta balanceada por lo general nos ofrece vitaminas, los minerales que necesitamos a diario, pero hay una tendencia cada vez más creciente en la población a tomarlos en formas de tabletas o pastillas, y lo que es más grave, sin supervisión médica, creyendo que de esta forma estarán más saludables y estarán mejor protegidos contra enfermedades como el cáncer. Según cifras estimadas por organismos gubernamentales, al menos la mitad de los adultos en Estados Unidos, por ejemplo, toman vitaminas, minerales y otros suplementos. Este gran grupo de consumidores invierte en su compra más o menos unos 11 mil millones de dólares al año. ¿Y usted también está tomando algún suplemento o vitamina que no haya sido indicado por su médico? ¿Es de aquellas personas que se automedica? Si es así, debe reconsiderarlo, porque ya son varios los estudios que indican que la mayoría de estas sustancias ofrecen poco o ningún beneficio a la salud de la mayoría de personas, y en algunos casos hasta podría ser perjudicial. Así, por ejemplo, un grupo de investigadores de las universidades Eastern en Finlandia, pues en Minnesota, en Estados Unidos, encontró que el uso de multivitaminas y suplementos de vitaminas y minerales puede estar asociado a un mayor riesgo de muerte prematura, específicamente entre mujeres de edad postmenopáusica, Los resultados del estudio se incluyeron en un informe reciente publicado en la revista profesional Archives of Internal Medicine. Para llegar a estas conclusiones, el equipo analizó los datos de más de 39.000 mujeres a quienes rastrearon durante un promedio de 19 años desde 1986 hasta el 2004. Las mujeres tenían 62 años en la fecha de comienzo del estudio y pertenecían todas al mismo grupo étnico, mujeres blancas. También se controlaron otros factores como edad, dieta, peso, hábitos como el cigarrillo y enfermedades preexistentes para aislar el impacto de las vitaminas y los minerales. El estudio, amigas y amigos, analizó el efecto de vitaminas y minerales como el hierro, el zinc, el cobre, el calcio, el magnesio, ácido fólico y vitamina B6. Al comparar las tasas de mortalidad entre las mujeres que tomaron los suplementos y las que no lo tomaron, encontraron que en las que tomaban multivitaminas, el riesgo de muerte prematura aumentó en un 2.4%. La mayor asociación con el riesgo de muerte anticipada se dio con el hierro, que a menudo se receta para personas con anemia. Entre las mujeres que tomaron suplementos de hierro, se detectó una posibilidad de 3.9 mayor de morir a edad más temprana que en quienes no lo hacían. ¿Significa esto que los médicos deben dejar de recetar hierro o quienes tienen anemia deben dejar de tomarlo? Esa es la pregunta. La respuesta, no, absolutamente no. Por el contrario, todos necesitamos hierro para mantener una buena salud. El problema es que debe ser una cantidad equilibrada. Y si tomamos hierro u otro suplemento, si lo hacemos por nuestra cuenta, sin control médico, podemos estar tomando más de lo que necesitamos y esto nos va a llevar a tener problemas de salud. El único suplemento que quedó fuera de esta lista es el calcio, que mantiene los huesos fuertes y se utiliza para evitar problemas como la osteoporosis y, según el estudio, fue asociado a un menor riesgo de muerte, aunque tomado en exceso también puede provocar otros problemas como cálculos renales. También nos dice esta nota que estos datos son sumamente relevantes si se considera que, según los registros obtenidos, el uso de suplementos por la población se ha incrementado en el 63%. Cuando comenzó el estudio, al 85% del año 2004. Asimismo, los Centros del Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés en Estados Unidos, CDC, pues se dice que el uso de estas sustancias también ha aumentado del 42 al 53%. Es decir, hay realmente un deseo, hay un interés en comprar, en adquirir estos suplementos multivitamínicos. Otro caso en el que las vitaminas probaron tener un efecto negativo es el que se refiere al exceso de vitamina E, que aumentaría las posibilidades de que los hombres desarrollen cáncer de próstata, tal como se ha encontrado, como se ha contado en otro artículo que nosotros compartiremos con ustedes, de Vida y Salud. Es importante, amigas y amigos, insistir en que realmente esto de automedicarnos no es lo correcto. Debemos buscar al médico, al especialista, para que nos haga una evaluación, nos dé la dosis justa. De lo contrario, aunque sean multivitaminas, como hemos escuchado ahora, ingerirlas sin ningún control médico no es lo aconsejado. Entonces, es importante consultar con el médico de cabecera, con los especialistas, antes de consumir. Si el médico lo recomienda, tomarlos en forma y en la dosis adecuada. Esto de tomar megadosis no va a curarnos más rápido. Al contrario, puede perjudicarnos. Muchas veces se escucha que si el médico manda una cápsula, el paciente toma dos para que le haga más efecto más rápido o para curarse más pronto. No, no, no. Nada de eso es lo adecuado. Hay que tomar la dosis justa. no sustituirlos por ningún otro y, peor, combinarlos con otras medicinas. Todo eso tiene un alto riesgo. Amigas y amigos, no nos llenemos de multivitamínicos, pues de pastillas dietéticas, solamente porque creemos que nos va a hacer bien. Realmente debemos insistir que esto, sin el control médico, sin una evaluación adecuada, pues nos puede llevar realmente, inclusive hasta la muerte. Una pastilla mal ingerida, pues, y mal, ¿qué les diría yo?, asimilada, sabemos que puede causar hasta la muerte. Nosotros no sabemos de alergias, no sabemos de composiciones de la medicina, por lo tanto, evitemos automedicarnos. 10:41 a.m, amigas, amigos, y vamos con más de Juntémonos en la Casa. Le pedimos a Andrés, pues vamos a seguir con más música en esta mañana de martes 7 de octubre. Voces maravillosas como Leonardo Fabio, Leodán, Palito Ortega, Marisol, Chucho Avellanet, toda una leyenda, ¿no? Pues nos han acompañado esta mañana. Y ahora vamos a escuchar la voz de la señora Tormenta. Ella viene de Argentina, ¿no? Y uno de los temas que muchos escuchó por los años 70 fue Adolescente Tierno. Luego de eso, pues, vamos también a escuchar este audio seleccionado de Joaquín Sabines, realmente uno de los poetas que tiene Latinoamérica, de esos maravillosos, ciertamente. Vamos entonces, escuchemos Adolescente Tierno. Luego del colegio siempre me esperaba él, por ese camino. Cigarrillo de la tarde que moría lentamente.

y un sol en hojas por el suelo, donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños, te deseo, te sueño. ¡Qué nostalgia de ti cuando no estás ausente! Te invito a comer uvas esta tarde, o a tomar café si llueve, y a estar juntos siempre, siempre, hasta la noche. Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llego hasta vos como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor, la pena, pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor. Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy la mañana de celestes solitarios. Siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy y entonces te extraño. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor, la pena, pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor, donde amor, donde amor, pero donde amor. La Cinemateca de la Cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues rendirá homenaje al actor Carlos Valencia por su amplia trayectoria en el teatro, en el cine, en la televisión, con un ciclo de producciones nacionales en las que actúa este artista manabita. El día miércoles 8 de octubre hasta el día domingo 12 de octubre en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco, pues exhibirán las películas Entre Marx y una mujer desnuda, Ratas, ratones y rateros, El pescador de Sebastián Cordero, Vale todo de Roberto Estrella y Los angurimas, Siete lunas, siete serpientes de Carl West, Nadie lo notará de Mateo Herrera y Autosentencia y Vale todo. En la inauguración del día miércoles, amigas y amigos, pues exhibirá la película Vale todo de Roberto Estrella Froment. Además se proyectará Entre Marx y una mujer desnuda el día jueves 9 de octubre a las 5 de la tarde y el sábado 10 de octubre a las 7:30. La película transcurre en Quito durante la década de los 60 y expresa el desencanto de sus protagonistas, quienes fieles al espíritu de la época soñaron en cambiar el mundo. La Cinemateca Nacional rinde homenaje al actor Carlos Valencia. El día, amigas y amigos, el día jueves se proyectará El pescador de Sebastián Cordero a las 7:30, a las 7:30 de la noche. Entonces, queremos invitarles a todas y a todos para que sean parte de este homenaje al actor manabita Carlos Valencia. El pescador de Sebastián Cordero

internacionales. Santiago de Chile. El gobierno chileno dio a conocer el programa Chile Celebra, una iniciativa que intenta dar visibilidad a las actividades artístico-culturales en todo el país, mayoritariamente gratuitas y en lugares públicos. Para ello utiliza una plataforma virtual adaptada a todo tipo de equipos móviles con acceso a Internet, en la que se condensa un cronograma de celebraciones públicas y actividades que se realizarán durante la primavera y verano, entre el 5 de octubre de 2014 y el 31 de enero de 2015, incluyendo conciertos, obras de teatro, festivales, ferias culturales y otras actividades nacionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 11 de la mañana en punto, hora de Ecuador. Amigas, amigos, el Teatro México se va de fiesta con Guasipungo. Y como siempre, nosotros enviamos un saludo cordial, afectuoso a nuestros amigos de Guasipungo, el Centro Cultural Guasipungo. Y miren ustedes, pues siempre dinámicos, siempre creativos, nuestros amigos de Guasipungo. Y entonces, la actual es una propuesta escenográfica basada en investigaciones de campo efectuadas por el grupo Guasipungo en diferentes provincias del Ecuador. Bajo el título de Mapa Festivo del Ecuador, este concierto, que ya fue estrenado con gran éxito el 23 de julio del 2014 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco de la celebración de sus 70 años de fundación, ahora se va al Teatro México, esto es en Chimbacaya, en el sur de Quito, el día sábado 18 de octubre. Sábado 18 de octubre a las 17:05 en la tarde. Entonces, amigas, amigas, nuestra invitación, esperamos contar con su apoyo, con su presencia, este grupo con tanta trayectoria, muchos años, aportando a la vida artística, a la vida cultural de nuestros pueblos. El Teatro México se va de fiesta con Guasipungo. Recuerde usted, el 18 de octubre a las 5 de la tarde. Esto es un día sábado en el Teatro México. Estamos de fiesta con el grupo Guasipungo. Por otro lado, igualmente quiero recordarles, amigas, amigos, que los perros callejeros nos invitan a la bailada, historietas en blanco y negro. 10 y 11 de octubre en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 19:30. Entonces, este grupo, con muchos años igualmente acá en nuestro país, haciendo teatro fundamentalmente, nos invitan en esta ocasión a la bailada, esto en el centro de Quito, en el Teatro México. Cada capítulo de esta bailada pues ensaya paisajes de las historias pasadas, contemporáneas de nuestra sociedad, procesos creativos de comunicación y de reflexión, acompañados de música nacional con banda en vivo, sonidos de esta urbe metropolitana, nuevo experimento con fusión de ritmos tradicionales y modernos, un despliegue de energía, de creatividad del arte popular, desde la plaza pública al teatro cerrado, un tejido de teatro, música, mimo, danza, poesía, evocando episodios de nuestra memoria. Estamos de fiesta entonces. 11 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa y es momento de escuchar al señor Leonardo Fabio. Este tema, una historia de amor, de esperanza, un tema que nos dice realmente tantas cosas, nos cuenta tantas historias en una sola. ¿Se acuerdan ustedes de la Zenaida? Pues aquí está, escuchémosla. Thank you.

hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Oh, viejita del manglar, hormiga de ciudad. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y Zenaida, Zenaida, Zenaida. Y esto que sigue, señores, créanlo que es mi palabra. Resulta que una mañana vieron como la Zenaida se volaba con la brisa, se volaba. Se dice que el dios obrero al que siempre ella rezaba un día tuvo deseos de comer una papaya, que es ese fruto tan dulce que suele vender Zenaida. Y dicen que la llamó, pero no murió Zenaida, sino que se fue en el vuelo a llevarle la papaya. Y vi con mis propios ojos cómo las nubes cruzaba, y allá a lo lejos su hombre y su nieto la guardaban, y junto a ellos la caleña Ana María Peralta. Eso lo vio este cantor que no miente cuando canta. Adiós mi Zenaida, adiós, adiós mi vieja Zenaida. Yo también iré muy pronto al cielo a comer papaya. La Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco, se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco, se va a vender fruto maduro. Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de la playa. Y Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida, Zenaida. De la mañana con 18 minutos, amigas y amigos. Nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Era la voz de Leonardo Fabio con este clásico, ¿no? La Zenaida. Y bueno, queremos invitarles una vez más, amigas y amigos, a ser parte del 12º Encuentro Internacional de Arte y Comunidad a Zurich 2014. Desde finales de junio de este año se abrió ya la convocatoria para el 12º Encuentro Internacional de Arte y Comunidad al Zurich. Esta es una plataforma, amigas, amigos, para las artes visuales, cuyo trabajo inició en el año 2002. Y pues hasta este momento continúa con mucho éxito, ¿no? Entonces el encuentro convocó a creadores nacionales, internacionales, interesados también en trabajar por procesos creativos vinculados a los contextos comunitarios de los barrios de Quito, apuntando entonces hacia una sola premisa: artistas, comunidad y espacio urbano. A finales de julio se publicaron ya pues los proyectos seleccionados y Ancestros de la People es uno de ellos, Ariel Rivera, Luis Villarreal y Javier Tapia del colectivo Malajunta. Por otro lado, también Divagaciones Sonoras, Mapa Sonoro de Chilibulo, con Jorge Váscones, Las Recetas de Chili Volley, Isabel Yaguno, Michelle Naranjo y Francisco Palacios, de la Universidad Católica del Ecuador. El otro proyecto es Casa Móvil Solidaria, de Diego Muñoz, él viene desde Cuenca. ATAC, Arte y Trabajadores Autónomos de la Construcción, presentan otro proyecto, ellos son Jairo Calle, Rodman Cárdenas y Fernando Guerrero, del colectivo Poema NXX, de la Universidad Central del Ecuador. El otro proyecto seleccionado es el Museo Incorruptible, de Efrén Rojas Endara, Martín Herrera y Wilman Trujillo, del colectivo Fuga. Este proyecto llega desde Otavalo. Entonces, pues, en agosto, los organizadores del Zurich iniciaron el acercamiento con cada uno de los artistas, de los grupos, de los colectivos que fueron seleccionados, ¿no? Entonces, de este modo, durante agosto y septiembre, los responsables de cada propuesta han realizado los primeros acercamientos con los habitantes de estos barrios donde se está desarrollando. ¿Cuáles son? La Mena 2, Chilibulo, Marco Pamba, La Raya, Chillo Gallo y Guajaló. Entonces, amigas, amigos, nosotros queremos que sean ustedes parte de este gran esfuerzo colectivo y pues que apoyemos con nuestra presencia al Zurich 2014. La inauguración del encuentro al Zurich 2014 será en la comuna Chilibulo, Marco Pamba, La Raya, el jueves 16 de octubre, desde las 19 horas, 7 de la noche, hasta las 22 horas, 10 de la noche. Y si usted necesita transporte, puede ir por el corredor suroccidental en el sector del Hospital del Sur. Por lo tanto, amigas, amigos, no hay pretexto para quedarnos en casita este día, jueves 16, cuando se abren las puertas para el 12º Encuentro Internacional de Arte y Comunidad al Zurich 2014. Debemos despedirnos, Andrés, y lo hacemos este día pues con cantos con sabor a vida. Cantos con sabor a vida. El artista invitado para el día de hoy, Víctor Heredia, y el tema es Coraje. Nos despedimos hasta el día de mañana entonces con un abrazo fuerte, esperanzador, solidario y con nuestra invitación a que trabajemos con alegría, con responsabilidad, que saquemos lo mejor de nosotros para que ese espacio donde habitamos laboralmente pues realmente se llene de luz, pero más aún, que nuestro esfuerzo realmente repercuta en el desarrollo de nuestro país al que queremos grande, inmenso. Amigas, amigos, hasta el día de mañana. Buenos días, gracias a su sintonía. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador, la libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Que flota de gigantes barcos de azul,